Desde el Valle de Punilla y para el mundo. El amor, el amor, el amor, hacia el mundo girar. Rotativa Roja. Parte informativo de noticias en construcción colectiva y giratoria. Muy bien, seguimos en la Rotativa Roja, rotando, desparramándose los temas arriba de la mesa acá del estudio de Radio Roja, aquí en Casa Grande. Rolando le va bien. Rolando, sí, Rolando, ahí está. Me hizo acordar a un compañero de trabajo que se llama Rolando, pero este sábado, sí, se volvió a reclamar una reforma de la ley de drogas, no sé si sabían, exigiendo la despenalización y regulación integral del cannabis. Y la marcha se dio en el contexto de un incremento de trabas impuestas por el gobierno nacional para acceder al registro del programa de cannabis, Reprocan, junto a una apuesta de parte de las autoridades por reinstalar un discurso criminalizador y represivo contra las libertades civiles, la del consumo de marihuana, ¿no?, en varias de todas ellas. Sí, cabe destacar que organizaciones canábicas y personas que apuestan a otra política de drogas salieron a las calles nuevamente en la Marcha Mundial de la Marihuana 2024. Esta vez, frente a las decisiones del gobierno nacional, se sumó con fuerza una consigna. ¿Cuál es la consigna, Julia? El Reprocan no se toca. En la previa de la marcha mundial, salieron por varios medios a hablar varios de las personas que estás hablando, de las organizaciones, a poner a actualización, porque una cosa es la marcha, donde por supuesto hay un documento conjunto y todo, pero vamos a prestarle atención a Gustavo De Paoli, que es abogado, activista y militante de la Federación Argentina de Cannabis y Cáñamo, que habló horitas antes de marchar para poner un poco la Argentina actual, ponerse en situación y contexto. Vamos a escucharlo. Dale. Bueno, la FAC es una federación argentina, ¿no?, como lo dice la sigla, de cannabis y cáñamo, que tiene un perfil federal, ¿no?, bien federal, cada vez son más las orgas que las que están nucleadas en esta federación, y tiene obviamente como fin claramente difundir lo que se relaciona a la planta de cannabis, todo lo que tiene que ver con las libertades individuales, de la elección de un modo de vida, todo lo que tiene que ver con el acceso a la salud y otra forma de entender qué es la salud también, como una cuestión integral. Y obviamente la otra pata fundamental, que es la pata de la producción, la pata del trabajo. Todos somos actores de mano de obra, ¿no?, dentro de la órbita del cannabis. De ahí nos englobamos entre distintas orgas que van de organizaciones de Bariloche, Chaco, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Cava. Nosotros siempre nos centramos en lo que llamamos tres polos importantes, ¿no?, donde tenemos que desarrollar. El polo más importante y fundamental, que es el que sigue a Céfalo, y sin tocar, que es la cuestión de la regulación integral de la planta del cannabis. Todavía no tenemos una ley integral, todavía no se pudo debatir, a pesar del fallo Arriola del 2009, la antigua ley de drogas, que ahora, dicho sea de paso, en agosto va a cumplir 45 años. Tenemos una ley vetusta que sigue persiguiendo a los cultivadores, a las cultivadoras, a los usuarios de la planta. Entonces, ese es un punto fundamental donde todas las organizaciones, a través de distintas comisiones, nos abocamos para trabajar en esta cuestión, la comisión legal, de educación, de producción. Es un punto donde queremos, digamos, participamos en distintos espacios, ¿no?, obviamente, y llevamos la voz de la regulación integral, ¿no?, con una perspectiva de derechos humanos, de reducción de riesgos y daños. Después tenemos otra cuestión, que es la cuestión de la salud. Sabemos que tenemos la ley 750, que es la ley de investigación científica y médica de la planta de cannabis, donde se ha avanzado bastante en lo que respecta a esa ley en los 4 años que pasaron. O sea, se avanzó bastante, no lo suficiente, porque hoy hay distintos atrasos. Pero bueno, tenemos un Reprocan, en donde se reconoce al cultivador como como cultivador solidario que puede cultivar para sí o para terceros, y también se les reconoce a las ONG de la salud que pueden cultivar para personas que se inscriben. Eso también, obviamente, tenemos dentro del consejo, con la ley establece que debe haber un consejo consultivo honorario. ¿De qué se trata eso? Bueno, hay distintas organizaciones de distintos rubros que no tienen que ver con el cannabis, pero que se nuclean ahí para hacer más perceptible la ley. Dentro de la FAC tenemos una orga que es Madres Cultivadoras, que están dentro del consejo consultivo. Entonces nosotros tratamos de enviar todas las inquietudes para que, bueno, la ley tenga operatividad, ¿no? Y la otra pata es la ley de producción, que es la 2769, que ya tiene casi 2 años y que todavía no se ha implementado como se tiene que implementar. Se creó una agencia que se llama la LICAME para dar, digamos, registros para poder trabajar, producir, y bueno. Sí, que ahora la LICAME está sin directores. No tiene directorio, está vacía, pero bueno, nada, es cuestión de empezar a presionar para que tenga contenido, ¿no? Pero lo más importante es lo primero, ¿no? Que te dicen. Próximamente se va a estar realizando la Marcha Mundial de la Marihuana. ¿Nos puedes contar un poco? La cucaracha, sabía que la cucaracha que dice que no tiene marihuana para fumar, es verdad, sí. La auténtica canción de la cucaracha es buscarla. Estamos haciendo reuniones también a nivel federal, donde vamos a elaborar un documento unificado, ¿no? Para poder, reclamar lo que más o menos se dice al principio, estos 3 puntos que son fundamentales. La deuda total, que es una deuda de muchos años, que tiene que ver con las libertades individuales, que todavía hay una ley penal que persigue al que cultiva, al que siembra, al que transporta, al que acopia. Bueno, persigue, lamentablemente, más allá de que haya ciertos registros, todavía la ley penal está vigente. La ley penal está vigente, entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que luchar por eso. Entonces, a nivel federal, vamos a elaborar un documento único, y en la primer fin de semana de mayo se van a leer consignas en todos los puntos del país que se desarrolle la marcha o concentración, viste, porque ahora se está discutiendo esa cuestión, una cuestión de proteger a las compañeras, compañeros, viste, con la represión que lamentablemente está en avanzada. Entonces, bueno, básicamente vamos a reclamar por una política de drogas que responda al respeto y reducir de los derechos humanos, y bueno, que no haya más atrasos en lo que es el reprocal. Basta de pesos por plantar, que si hay una industria que sea con los cultivadores adentro. Ha habido más que retrocesos, atrasos, digamos, sí hubo retrocesos en el sentido de que el Aricame fue vaciado totalmente, o sea, no, todo el directorio quedó vacío, renunciaron todos. Con lo cual le tienen que generar contenido, tienen que haber entrar autoridades. Y el Reprocan también está un poco atrasado en lo que es las inscripciones, o sea, hay muchas personas que están pendientes de su aprobación del trámite. Sí, unas 300.000. Pero digamos, todavía no hay un retroceso tampoco para decir derogaron una ley o están mandando un proyecto de ley derogando la ley medicinal o bueno. Porque el Estado se está vaciando de contenido. Sabemos que hay un montón de despidos, que digamos que no están invirtiendo en salud, que no están invirtiendo en educación. Entonces va a ser todo más tedioso. En ese sentido, sí. El gobierno anterior, con todos los defectos que uno tiene para darle, y más, yo no soy bajo ningún punto socialista del gobierno anterior, menos de este, digamos. También habían atrasos, pero se avanzó un montón en materia de cannabis. Como te digo, se dictó una ley que es la de producción y se reglamentó la ley medicinal, que era el meracrismo. La habían reglamentado de manera, digamos, pésima, donde tenías que importar, era inaccesible, digamos, para el paciente acceder al aceite que lo tenía que importar. Era un desastre esa ley. Era solo para epilepsia refractaria, súper restrictivo. Después, bueno, si creo en Reprocan, no hay patología de mención. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona se le puede indicar cannabis, sea para estrés, sea para ansiedad, o sea para una epilepsia refractaria. O ¿okay? Para bruxismo, entonces, para lo que sea, no hay limitación de patología. O sea, tenés absolutamente para todo. Entonces, hay un avance muy grande. En este gobierno, que parece que hace 6 años que está, bueno, obviamente que no se avanzó en nada. Y la persecución sigue. Pero no hay retrocesos por el caso este en particular. Porque la verdad, de estos casos, hay miles. Lo que pasa es que este caso sucedió en San Isidro, no sucedió en una localidad del Chaco. Eso es lo que sucede. Y la verdad que la persecución por la marihuana viene, digamos, de hace muchísimos años. Giran las noticias de la tarde. Giros, dar media vuelta y ver qué pasa allá afuera. No todo el mundo tiene primavera.